Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia. Ciencia para la resistencia es un programa de la ONG CODECIAM, Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, que busca conocer y dar a conocer investigaciones, experiencias y herramientas científicas útiles para la resistencia de los pueblos. Ponemos a disposición, a partir de ahora, ciencia hablada en nuestro idioma, que nos permita ampliar la visión, seguir resistiendo y avanzar hacia el cambio del mundo desde los territorios. Con ustedes, científicas, científicos, científiques que están trabajando por un buen vivir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos comienzo ya a la quinta edición de este programa radial Ciencia para la Resistencia. Les saluda Nicolás Inostroza Codoseo, animador de este espacio. Saludo primeramente a Martín Cerda Mejía, quien me acompaña en la animación. Buen día, Martín. Hola, hola, Nico. Estamos de nuevo conectándonos desde Teno por mi parte, desde Ningüe, Martín. Y hoy estaremos conversando con Mauricio Cartes Valdivia, que está en Santiago en este minuto. Mauricio es ingeniero civil hidráulico, es magíster en recursos y medio ambiente hídrico. Integrante de CODECIAM también y socio director y fundador de la empresa Eridanus, de la que quizás también podríamos hablar un poco, que tiene que ver con el tema. Buen día, Mauricio. Hola, buen día, Martín y Nicolás. Un gusto. Gracias por la invitación. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Pues súper bien aquí, expectante, tratando de traspasar los conocimientos al punto más básico. Super Vamos bien. A ello, entonces. Muy bien, muy bien. Hoy día estaremos hablando de agua, de distintos ámbitos de lo que tiene que ver con el agua, aprovechando los conocimientos de Mauricio. Mauricio, para empezar, le preguntamos a nuestros invitados e invitadas en general cuál es su inicio, cuál es su motivación, cuál es su niñez en el tema que los lleva a ser lo que son hoy día. Entonces, en tu caso, ¿cómo llegas o cuál es tu inspiración para llegar a ser ingeniero civil hidráulico o para trabajar quizás en específico en temas del agua? ¿Desde dónde viene ese interés? Voy a tratar de resumir todo el amplio historial que se tiene para eso. Después de ver Volver al Futuro, uno queda con la intención de crear la máquina del tiempo y de ser científico. Después uno se da cuenta que tiene que buscar ciencia o ingeniería para reconocer y dominar el tiempo. Después entrando de lleno a ingeniería civil en la Chile, me di cuenta que la matemática era más compleja de lo que yo vi en el liceo, y la parte matemática, el cálculo y física fue bien dura. Entonces, dentro de las alternativas que se tuvo a la vista, fue la parte ambiental y el recurso hídrico. Era la línea que tomaba el guante en materia ambiental. Ahora bien, de los ramos que uno tiene, no necesariamente se involucra ecología, se involucra temas que son más sociales, sino que es más puro al mundo de la ingeniería, donde hay que medir recursos, estimar, valorar, ver código de agua, etcétera. Y por lo tanto, cuando uno sale al mundo laboral, se da cuenta de que el espectro es mucho más amplio y aprende. O sea, la pincelada que te da el mundo académico es un nicho menor, pero después tú te amplias para reconocer cuáles son los requerimientos de las personas, de todo el mundo que simboliza elemento vital. Uh-huh. ¿Ya? Como tema de memoria, yo me dediqué a ver temas de nieve, por un tipo de hielos. No fue un campo favorable para el desarrollo posterior, entonces uno empieza a instalarse en otras líneas de acción, como la recarga social, como evaluar la gestión del recurso, y en eso estamos hoy día dedicados. Claro, claro, ahí imagino que desde la ingeniería o las ingenierías se pueden abordar un sinnúmero de temas. En tu caso, actualmente entonces estás viendo temas de gestión de agua. A ver si nos puedes contar un poco de eso. Claro, sé que dentro de los conocimientos que a uno le son adquiridos a lo largo del plan común, es que tú, por ejemplo, la matemática no la manejas con números, la manejas con letras. Entonces, te empiezas a internalizar un lenguaje totalmente diferente. Te abstraes finalmente. Eso es una herramienta de abstracción que después te permite dominar de alguna forma alguna otra forma, algún otro conocimiento. En este ámbito, el agua, si uno la evalúa desde el punto de vista químico, físico y también territorial, te lleva a entenderlo de otro punto de vista y a tratar de sostener ciertas indicaciones para poder descifrarlo, descifrar por dónde va a ir, por dónde no va a ir, cuánto va a llegar, cuánto no va a llegar, y todo ese tipo de estructuras que uno hace conllevan un cierto error. Este error todavía se habla muy poco, la famosa incertidumbre. El cambio climático como variable que afecta a la variable, veamos como el agua y gestión como una variable, el agua como elemento vital, pero el cambio climático te afecta a la distribución. ¿En cuánto podríamos estar hablando? En un 20, un 30%. Entonces, como piso, hoy día cuando estamos modelando, y como no tenemos cambio climático hacia atrás en el tiempo, sino que lo estamos tratando de modelar hacia el futuro, tenemos una incertidumbre como un piso de 20 o 30%. Con esto quiero decir en general que si uno quiere, a nivel de cuenca, territorialmente hablando, queremos decir, bueno, en este momento hay 10, pero no hay 10, hay 10 más menos 3, o hay 10 más menos 2, eso significa que hay entre 8 y 12. Claro, el tema de la incertidumbre en ciencia lo hemos revisado, lo hemos estudiado, y yo, a ver, en temas de como ciencia súper básica de laboratorio y eso, la incertidumbre de un, me parece que cuánto es la aceptable, un 2, un 5%, y en este caso estamos hablando de 20 o más por ciento, entonces de todas maneras la ciencia que tenemos que hacer en estos casos con todas estas variables es distinta, o sea, es basada en la incertidumbre. Te iba a preguntar a propósito de eso, porque quizás esto es difícil de entender para quienes no están involucrados en el mundo de la ciencia, pero ¿cómo vemos esto de la incertidumbre en un caso puntual que voy a poner, que es el caso de los muelles? En este caso, que tú hiciste un trabajo de modelación de por dónde el agua debería ir en caso de que lloviera, de ciertas características que podemos conversar. En ese caso, ¿qué rol tiene esta incertidumbre? ¿Cómo se aborda ese caso? Y hablemos quizá un poquito también de ese trabajo. Correcto. Mira, en el año 99, mi profesora Guía, Jimena Vargas, hizo un trabajo de memoria con un alumno, Chivaro, si no recuerdo su apellido, donde definió o midieron la incertidumbre que hay al determinar crecidas hidrológicas con los métodos que se emplean. Uno, por ejemplo, cuando quiere llegar a evaluar cuánto podría crecer el río cuando viene una tormenta importante, tratar de evitar de que esta agua no desborde hacia tu casa o hacia otros elementos que tú quieras controlar, que no se te inunden, arrojó ese estudio que había una incertidumbre sobre el 50%. ¿Y por qué? Porque uno parte de la medición de la topografía, y la topografía varía continuamente, y no es que todos los días esté cambiando, pero después de cada crecida se genera transporte sedimento, o sea, todas las arenitas, el suelo en general. Algunas veces uno empieza a reconocer en el río que se desbordó por un lado y quedó un socavón. Bueno, eso es un desgaste. Y después van a pasar quizás 10 años más y uno va a volver a ir a ese lugar y no va a encontrar ese socavón, porque se volvió a llenar de suelo. O hay más plantas, o hay crecido un árbol, etc. Entonces, esta condición del suelo ya es dinámica, pues por ejemplo hay otra variable que te lleva mucho peso, tiene que ver con cuánto de lo que te quita y te genera de alguna forma la mayor factor de la inundación, que es la cantidad de agua que cae desde el cielo, finalmente escurre, porque hay una parte que se infiltra y hay otra parte que te queda almacenada en charca, en pozo, en... allí también te lleva un peso muy, muy alto, quizás del 30% nuevamente, y vamos sumando factores, y se va amplificando el tema. Entonces, en el caso de los muelles, uno proyecta una situación de una crecida relevante, pero no está incluyendo en lo que nosotros al menos hicimos, cuál es el error asociado, que es del orden más o menos 50%. Eso es bastante crudo, porque te va a decir, por ejemplo, que si nosotros apostamos a que el agua te iba a llegar en algunos sectores, por decirte algo, que iba a llegar bajo la rodilla, podría llegar fácilmente sobre la rodilla. Como en este caso ocurrió un edificio, el agua puede superar un cierto umbral y llegar hasta los estacionamientos y todos los autos que han inundado, hasta el ascensor queda inutilizado, a nivel de una casa quede en una zona de inundación. A los 5 centímetros tú ya tienes que empezar a desconectar todos los elementos eléctricos, todo el sistema en general, y vas a tener pérdidas porque los motores se te van a dar, todo lo en general te van a quedar con agua y esta agua no necesariamente viene limpia, entonces ya empiezas a tener una pérdida importante y ya sobre 50 centímetros la cama te queda inundada completa. Es terrible. Este estudio que realizaste, ¿de qué año se hizo el estudio y cuándo se vieron, por ejemplo, estas consecuencias que tú estás nombrando? Nosotros iniciamos el estudio aproximadamente el 2015, 2016, si mal no recuerdo, donde involucramos los hechos históricos pasados, porque lo que uno hace es una reconstrucción. Cuando uno hace esta clase de estudio, lo primero que hace es consultar a las personas que han vivido allí acerca de su vida, el comportamiento que ha tenido el área, cuántas veces está inundado en los últimos, por ejemplo, 30, 50 años, y con eso uno valida la situación que después nosotros evaluamos y identificamos. Y ahora, en este último año, se vio otro evento similar que finalmente afectó a las construcciones que hay allí, y por lo tanto uno aumenta de alguna forma la cantidad de años de información, o actualiza el sistema. Vale decir, del 2016 de atrás involucramos hasta el 86, más o menos. Ahora se incluyeron estos 3 años más, que te suma antecedentes para determinar de mejor manera cuál sería el comportamiento de tema y ante una inundación, hasta qué nivel se puede llegar a área inundable. Claro, y hay un elemento que también, bueno, es parte de todo esto, de todas estas consideraciones, que es el económico. Nosotros dijimos en su minuto en este estudio que ese edificio que se está construyendo en los muelles, que ya está construido, efectivamente estaba arriba de un humedal, que se iba a inundar, que esto de los periodos de retorno, que también quizás podemos ver un poquito, iba a pasar lo que pasó, o sea, el edificio se iba a inundar. pero en este margen de error de 50% al que está invirtiendo una plata y quiere construir el edificio, yo creo que no, ahí entran a primar otros criterios. De hecho, bueno, ahí en Los Molles está este caso vigente, y en otros lugares también, lo estuvimos conversando en el capítulo anterior con Carla Pino, que es arquitecta y urbanista, paisajista, y también pues, tenía que ver con las planificaciones territoriales y cómo se decide dónde se instala cierta infraestructura, sin tomar en cuenta, por supuesto, estas cosas que son evidentes a veces, o sea, el hecho de estar en un humedal, entender lo que es un humedal, caminar arriba, aunque no haya agua, no sé, pues con la ingeniería básica, quizás no específicamente hidráulica, se puede saber que construir algo ahí no va a tener un buen resultado. Entonces también ese es un elemento que abordamos. Te quiero llevar a una conversación respecto quizás del ciclo del agua. Estoy pensando que a lo mejor podemos hablar un poquito de lo básico que es el ciclo del agua, que se enseña en general a los estudiantes pequeñitos y pequeñitas. Y para eso le hicimos algunas preguntas a personas al azar, ahí con Álvaro Alcántara, que es productor también de este programa. Les preguntamos a estas personas de dónde viene el agua, a ver qué percepción tenían ellos y ellas del origen del agua y a dónde se va el agua. Y tuvimos respuestas bien interesantes que me gustaría que escucháramos y analicemos posteriormente. El agua que tomamos son aguas tratadas por Agua Andina, en este caso, nosotros, la región metropolitana. Eso, porque pueden ser aguas que pueden estar en no buenas condiciones y que son tratadas por las plantas sanitizadoras, me imagino. ¿Y a dónde van las aguas después de que uno las utiliza? Me imagino que van a través de los alcantarillados a distintas fuentes de agua, como río, al mar. Me imagino, esas son las dónde va el agua. El agua que nosotros consumimos es de pozos profundos. Esto está conectado a un estanque que llega a la casa, el cual nosotros clorificamos un poco. Ahora se va después después del consumo, lavado de plato o vajilla, se va a un drenaje, el cual está como a 3 metros de profundidad, tapado con piedra y otras cosas. Supongo que el agua con el tiempo se va purificando en la tierra. Esta agua es pura, igual tendrá sus minerales, porque acá en el sur, tú sabes que las vertientes y las aguas de pozo son son menos contaminantes. Esa es la realidad, según mi forma de pensar. Eso nos decían algunas personas sobre el origen y el destino del agua. Me gustaría, antes de que quizás comentes, poner dos paisajes, dos situaciones. Aquí las personas no hablan del agua como actualmente en las ciudades o donde vive gente. ¿Cómo hacemos una comparación con el ciclo del agua en que a lo mejor no hay una ciudad? Como ya no hay personas, no hay gente y hay un ciclo del agua natural que hace todo un ciclo bien conocido, versus este ciclo que se ve de alguna manera alterado con las personas, pero que también podría ser no tan negativo. O sea, aquí hablan del tratamiento, del dren, no sé, ¿cómo visualiza esas dos situaciones? Correcto. El ciclo del agua que nosotros conocemos y el que también se enseña, demuestra, voy a tratar de ser imaginativo en la explicación, tienes una nube, que la nube se formó en el mar, producto de la evaporación, y luego recorrió desde el mar hasta la cordillera, y la cordillera empezó a precipitar. Eso efectivamente ocurre, pero no solamente ocurre la evaporación en el mar, sino que ocurre en diferentes partes del suelo. Estas gotas caen, y algunas gotas caen en forma sólida, y se queda acumulado en la nieve, y otras caen en forma líquida. Algunas veces sobre la nieve también quita agua líquida, va a depender de las temperaturas y las condiciones que se generen. Y luego esa agua que cae sobre el suelo, alguna de esa agua escurre y otra queda como encharcada o queda depositada en el suelo, porque la toman, se escurre por las hojas, después el tronco, y trata de llegar a las raíces y ahí almacenada de alguna forma en la primera capa del suelo. El agua tiene entonces un viaje que y gota a gota, una a una, y hay una cierta pendiente, el agua, esas gotitas van a viajar, y van a viajar de acuerdo al sentido de la pendiente, desde un punto más alto a un punto más bajo, y por lo tanto, si uno cuando ve un río, el río es la conformación de muchas gotas de agua, millones y millones de gotas de agua que se van uniendo y van cayendo de alguna forma desde la parte alta en la cordillera hasta llegar al mar. Y el mar se entiende como un gran tazón gigante que tiene un mismo nivel. Ahora bien, hay parte de esas gotitas de agua que quedan en la superficie del suelo, a los pocos metros, y hay otros que, esto es por ejemplo como una especie de efecto dominó. Si viene una gota que está en la parro, o ya, claro, hacemos los cerros principalmente, estas gotas van empujando una a una y se van introduciendo a la parte que está entre la roca y el suelo. Y cuando llega a la zona más plana, que sería el valle, llega a lo que debajo de nuestros pies tenemos, que es como una gran piscina, se llama acuífero. Y en este acuífero, si bien también desde el valle se generan pequeñas gotas que van recargando, son las menos. Lo principal ocurre desde la ladera de los cerros. La ladera de los cerros se entiende como un manto rocoso, y por encima uno ve vegetación y ve un poco suelo, pero principalmente es como una estructura que es impermeable, que no deja pasar el agua hacia abajo de él. El agua escurre, se va por encimita y después como que se hunde y llega a lo que hablábamos del acuífero, que es como una gran taza que tenemos de agua abajo del suelo y que se va a encontrar a diferentes profundidades, pero en general a un mismo nivel. Se va a encontrar a diferentes profundidades dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Santiago, si vamos a encontrar agua a 70 metros lo vamos a encontrar en diferentes comunas. En alguna de las comunidades menores, que el agua está a 10 metros, en promedio va a estar casi a 10 metros, 10 metros y medio, 9 metros y medio, por decirte un ejemplo. Entonces, finalmente uno cuando quiere obtener agua, el agua la puede sacar de este gran almacenamiento que está abajo, que hace una perforación, se encuentra con esa superficie libre, ese volumen importante, y toma con una bombita y empieza a obtener el agua, que posteriormente la filtra y la lleva a un estanque, la almacena o la toma inmediatamente desde un estero o desde una vertiente. La vertiente es que en el equilibrio en la parte subterránea con la parte superficial, el agua empezó, esto igual como la manguera que uno hace para medir niveles, por desnivel, cuando uno trata de hacer el equilibrio y se baja un punto de la manguera empieza a tirar el agua, se le empieza a salir. Las personas que construyen se van a dar cuenta rápidamente y por eso tratan de siempre mantener el nivel en un mismo punto, pero si dejan caer la manguera un poco, el agua se le va a ir por ese punto. Acá en las vertientes pasa lo mismo, el agua aflora porque hay un desnivel permanente, el agua viene de otras partes, en otro sector o en general, y es allí donde subterráneamente el agua flora y emana, nace una gotita, después esa gotita va sumándose y de poco empieza a escurrir por la pendiente hacia abajo. Yo en mi caso particular tengo una pequeña toma de agua para bebida principalmente personal y sale de una vertiente allá en Villarrica, la mido permanentemente, evalúo cuánto hay, cuánto no hay, Y con eso yo lleno un estanque, y del estanque lo almaceno y después dispongo del agua hasta la casa. Y en la casa también distribuyo hacia un vecino que también necesita tomar agua, y eso lo controlamos, evitando algunas fugas. Entonces, viendo por ejemplo en el caso de Santiago, tenemos el embalse del Yeso, que las gotitas de agua vienen de la nieve, de los glaciares, están en una forma sólida, con el calor se vuelve líquida, se almacena en el embalse, cae por el río Maipo y Aguas Andinas toma esta agua, que viene chocolate porque viene con barro, saca el barro, la separa de alguna forma y la vuelve cristalina. El agua al final es cristalina pura, estado natural, pero si uno le agrega algún elemento, un poco de tierra, la revuelve, obviamente va a quedar chocolate, así uno le echa también un café, un té, etcétera. Y lo que se hace en un tratamiento es separar para que te quede un agua en condiciones tomables. Tú la sacas de la llave, la compras en el supermercado, etcétera. Y después, obviamente, el residual, tal como decían las entrevistadas, que el agua finalmente se va por el alcantarillado, pasa por una planta de tratamiento para separar los sólidos de los líquidos. Y el residual de agua líquida se va por el río y llega hasta nosotros. Claro, entendamos que en esta alteración que yo te mencionaba del ciclo del agua, claro, se toma, se trata, se usa y después se vuelve a tratar. En el fondo, cuando ya el agua está usada o contaminada, cuando tiramos la caña en el baño, cuando lavamos la loza, se pasa a una planta de tratamiento y después sale en una calidad apta para el río. O sea, no estamos estamos hablando en condiciones ideales, pues no estamos devolviendo un agua sucia al río. Como eso también... No del todo. En realidad, la parte sucia del tratamiento es que se devuelva un agua con un estándar, en este caso, al menos en Chile, agua para riego, que tiene ciertas características, y entonces uno la trata para que el agua, no, en este caso no va a salir transparente, salir con un poco de cloro para eliminar la cantidad de bacterias, ¿no? Y hay que entender también que las plantas están diseñadas para que permanentemente funcionen, pero también tienen una cierta posibilidad de fallo. Se van a ver días donde el agua pasa por la planta de tratamiento y no es tratada necesariamente, y llega al río con una sobrecarga de carga orgánica. La carga orgánica, finalmente, para la vida que hay en el río, es mucha comida, y todos son eventualmente felices. Pero también cuando hay estos desequilibrios, pues viene el otro problema. O sea, todos comen mucho, se genera gran cantidad de vida, y después el río se llena de plantas y se eutrofica, disculpa. Y con eso tú después tienes otros problemas ambientales en el cauce. Claro. Mauricio, ya que abordaste el tema de los acuíferos, y para darle un cierre a este tema, a estas mismas personas le preguntamos cómo se imaginan los acuíferos. Ahí te nos adelantaste un poco, pero creo que vamos en la misma ruta. Entonces te voy a poner ahora estos audios, en que la gente un poco le preguntamos cómo se imagina que son los acuíferos. Y también interesantes estas reflexiones. Ok. Los acuíferos son formaciones de agua naturales, por lo general se ubican debajo de una corteza terrestre. Esta agua es absorbida por el proceso de la lluvia, y por lo general el agua que nosotros consumimos proviene de estos acuíferos. Pueden ser extensiones de superficie más o menos considerada, pero el proceso de ellos es mediante, de su formación, es mediante el agua que proviene de las lluvias. ¿Y los acuíferos son depósitos de aguas que son subterráneas, como napas, ¿no? Me imagino que son una suerte de pozo, algo así. Así me lo imagino, como un pozo de agua subterránea. Eso. Ahora los acuíferos, por lo que yo entiendo, son igual que las napas. Que están, son, perdón, son subterráneas. En este caso, nosotros en el pozo tenemos aproximadamente como dos napas. Son pequeñas, pequeños conductos de agua, diría así, por debajo de la tierra. Y también hay napas más fuertes, que son como ríos o riachuelos, dentro de, debajo de la tierra. Yo lo he visto, lo he estudiado, por eso nosotros hicimos el pozo, porque buscamos dónde podían estar. Así que eso te podría explicar y contarte de los acuíferos, que es difícil. Y me lo imagino así, como pequeños ríos que van llegando y terminan llegando a los lagos, acá por lo menos en Coñaripe, que esto es pura zona de lagos y ríos. Ahí está la, una señora a la que le preguntamos de allá de Coñaripe. Están bien, bien cerca de lo que tú explicabas. Sí, me alegra que exista un nivel de conocimiento alto en algo que uno no ve. Finalmente uno se lo imagina, lo estudia, pero yo, a pesar que he estado involucrado en el área casi 15 años, no me metió a ver un, debajo de la tierra un acuífero y a distinguirlo. Era una foto, ponerle un video, etcétera. No, es todo teoría. Ahora bien, la teoría explica y te valida y te demuestra de que abajo del suelo, de lo que tenemos, de lo que pisamos, por ejemplo, es una torta en mil hojas. La torta en mil hojas, cuando uno la descubre y corta la torta, se va encontrando con algunas capas que tienen la hojita y en otros donde hay manjar. Y el suelo se entiende de la misma manera, donde en algunos sectores hay capas impermeables, donde hay arcillas y donde sería la misma hoja de esta torta, y en otros sectores se encuentra con el manjar, o en este caso sería el agua. Y en esos sectores donde hay agua, el agua no está sola, sino que está en un sector donde hay material que permita el flujo de agua, que serían arena, grava. Entonces, uno cuando perfora el suelo, lo que hace es traspasar esta torta en mil hojas y ver algunas capas que tienen manjar y otras que tienen hojas. ¿Ya? Y va a llegar un minuto donde es posible encontrar zonas donde hay más cantidad de manjar, hasta que lleguemos al final de la torta, donde nos vamos a encontrar con la roca madre y la zona impermeable. Y hasta ahí nos llegó nuestra posibilidad de hacer el agujero en la torta. También es parecido a lo que ocurre con el acuífero, donde sería el tope del acuífero, donde el agua ya no va a bajar más sobre el suelo profundo. Entonces, más que decir que son ríos subterráneos, yo preferiría decir que es una piscina subterránea. Y en algunos sectores donde hay estos lentes de arcilla, son como lenguas que se han desarrollado a producto de los movimientos geológicos. En esos sectores particulares sería una capa de hoja donde uno no va a encontrar manjar. Y si eso abajo se genera una presión de agua, uno al hacer una perforación va a salir el manjar o va a salir el agua. Porque va a estar a tal presión que tú por hacer un agujero debajo de esta zona impermeable, donde el traspaso de agua también existe, pero es tan mínimo. Aquí voy a aprovechar de comentarte una anécdota que me ocurrió en 2019, para ver cuánto tiempo se demora una gota de agua en la parte del acuífero. Por ejemplo, desde que la gota de agua cae en la cordillera, y si la gota no queda de allí hoja o una roca o un sector que hay almacenado, sino que escurra por el río y llega al mar, podrían pasar algunas veces un par de horas, otras veces 12 horas, un par de días. Pero si lo dejamos a nivel subterráneo, las gotitas se demoran un poquito más en viajar. ¿Por qué? Porque tienen que traspasar toda esta arena, el agua tiene que desviarse, se encuentra con una roca, sigue bajando, etc. Estábamos en la sala, tren hidráulico de harta experiencia, uno más nuevo que yo, y un profesor nos preguntó cuánto se demora el agua a nivel acuífero de haber cruzado desde, puso el ejemplo desde la comuna La Reina hasta San Bernardo, que es aproximadamente 30 kilómetros acá en la región. Y algunos dijeron 5 años, otros 10 años, otros 20 años. Y el profesor dijo, ya, pues digan más. ¿Quién más? ¿Quién da más? Estamos todos sorprendidos hasta que él dijo cuánto era el número, que nosotros lo manejamos desde otro punto de vista, y nos dijo, ¿saben qué? La gota de agua, porque ustedes lo tienen en su antecedente, y lo analizan, etcétera, pero no han hecho este ejercicio, se demoró aproximadamente 200 años. O sea, desde que Chile es independiente, esa gota que cayó en eso, o estaba en el acuífero en este año, recién ahora llegó y recorrió esos 30 kilómetros. Quizás tomar una velocidad mayor no va a ser más allá de decir en los 30 kilómetros no se va a demorar un año, 20, 50 años. Entonces, esta tasa de leche que tenemos, pero recurso que en el largo plazo podría entenderse como renovable, pero no es renovable en el corto. Hoy día, si empezamos a sacar agua de los, y como lo estamos haciendo en este momento mínimo, estamos llevando una desgracia al futuro, porque no es fácil y llegar a los mismos niveles que teníamos. Claro, eso. Sí, te iba a comentar que eso nos da pistas de lo importante de entender cómo funciona esto y de cuidar el agua en su máxima, sobre todo en estos tiempos. Por ejemplo, otro dato que estuve leyendo la semana pasada era de un estudio, no tengo los autores en este momento, me disculpan. Se hizo un estudio en la cuenca del río Loa, la gran olla que tenemos en el norte, y allá, porque leí solamente el resumen, el abstract, acerca de cuánto ellos habían identificado el tiempo entre que el agua escurre desde un punto a otro, con isótopos y elementos de otra índole, a nivel químico, identificaron que se demoraba entre 1500 años y 4000 años. Entonces, cuando extraemos agua de ciertas localidades, a tener presente que ojalá entender que esa agua que la estamos extrayendo de ese punto, probable que se demore más de nuestra vida en volver a recuperar. Oye, qué importante esto que estás diciendo, Mauricio. Uno a niveles generales tiende a pensar que como llueve, como ve agua, digámosle, a pesar de que en algún lado no llueve mucho, sobre todo en el norte, en el centro, que el tema del agua es un tema, si bien importante, no es un tema tan urgente, y bajo esto lo que tú nos estás comentando, o sea, la urgencia está completamente en nuestro tiempo, y no estamos haciendo nada en términos reales con respecto a esto que llamas que no es renovable básicamente los recursos acuíferos. ¿Y hay algún tipo de comprendimiento social de que si bien hay agotamiento, siempre se estaría renovando el agua. Cosa que, si bien es cierto, pero a un tramo de 4.000 años, nosotros como seres humanos no tenemos esa experiencia, al menos registrada dentro de este territorio, de cómo se dan esas interacciones. Es muy importante, siento, que puedas profundizar esta idea de que no alcanzamos a ver todo el proceso del agua, y a pesar de que nos contaron que en el colegio que el ciclo del agua era muy simple, al parecer no lo es. Al parecer tiene una complejidad, al menos etaria, que nos haría en estos momentos más vulnerables de lo que creemos ser ante el tema del cambio climático. Sí, de todas maneras, Martín, resulta que, imagínate, hoy día con los institutos de modelamiento que nosotros desarrollamos, al menos en mi labor profesional, nuevamente intentamos conocer cuántos son los 10 que podríamos tener en el juego, y tenemos un error de 3, o sea, pueden haber 7 o pueden haber 13. A nivel superficial hay años secos, y años húmedos, y hay años normales, porque por decirle un nombre en realidad. Pero finalmente uno también construye con eso una cierta disponibilidad de agua, donde los agricultores toman la mayor cantidad de agua, aproximadamente un 70% del total, y destinan eso para la producción de alimentos que son consumidos en el ámbito nacional y otros en el ámbito extranjero. Hoy día, la problemática que tú me indicas es de palabra mayor, porque nosotros, al no conocer necesariamente cómo se va a recuperar un acuífero, cuánto tiempo se va a demorar en recuperar un acuífero, hoy día simplemente estamos en una bomba de tiempo, en el sentido en que, bueno, lo que se vivió en la Ligua Petorca, o lo que se vive en la Ligua Petorca, de que de allá el agua escurría superficialmente, pero después se extrajo un mayor volumen de agua que tenía ese sector. Se secó la parte superficial y la parte subterránea, y algunas pozos tenían agua, norias, por ejemplo, bajo 5 o 7 metros de profundidad uno encontraba agua. Y ahora quizás la Napa, no he estudiado en detalle el asunto, pero la Napa quizás ya bajó unos 20 metros, y esos 20 metros podría demorarse más de 100 años en recuperarse. Obviamente que la gente... ¿Qué significa hacer un pozo más profundo? Significa involucrar más material, más plata de fondo. Una noria de que te sale 1.000.000 de pesos, estaba entre personas, etcétera, o incluso menor. Un pozo profundo de 100 metros o de 50 metros siquiera te sale sobre 10 o 20 millones de pesos. Y después la bomba y el gasto energético que involucra. Eso solamente puede ser pagado cuando tú utilizas esta agua con fines de uso extremo, como el cultivo y finalmente la exportación, la agroindustria. Entonces, claro, este modelo que existe en la Ligua Petorca hoy día no tiene todavía un control hacia las demás regiones del país, y por lo tanto estamos en una situación. Por eso yo digo, en el tema del agua, hoy día no hay tiempo para hacer diferencia entre los que están en contra de esto, en contra de este otro detalle. No, en este momento hay que dedicarse a todo esfuerzo, sin tener a la vista las diferencias pequeñas, porque ya es un tema que es casi insalvable. Claro. Mauricio, quiero que escuchemos un tema musical. Para ir ya conversando, más o menos, bueno, el tiempo para variar en radio se nos empieza a hacer corto, pero a ver si alcanzamos a abordar un poquito el tema de la carretera hídrica, aunque sea mencionar y decir cuáles son los absolutos contras que le demos a este proyecto. Vamos a escuchar a Jorge Castro Arenas. Él es un cantor a lo poeta, amigo de acá de Tutuquén, sector de Curicó, que es un verso, este es un verso cantado con guitarra traspuesta a lo poeta, en décima, que es sobre los queñes. Justo hace poco estuvimos hablando de los Kenia, acá se estuvo saliendo también a propósito del tema de la carretera hídrica. Así es que escuchemos este tema y de ahí a ver si abordamos un poquito ese proyecto y también lo que tiene que ver con la ciencia y el uso que le estamos dando a la ciencia y en particular a la ingeniería en este caso. Así que vamos a escuchar a Jorge Castro Arenas. Fantasma se presiente que al no poder con Aysén. Un fantasma se presiente que al no poder con Aysén. A quien los queñes también quiere atormentar su gente. El peligro es evidente, quieren tu río cortar. La dignidad comprar con un proyecto inseguro. No vendamos el futuro y unámonos pa' luchar. Y unámonos pa' luchar. La ambición del empresario hoy taladra en las conciencias, queriendo acabar la herencia de un pasado milenario. El natural escenario legado por los ancestros, donde de mula cabestro forjó el pueblo de los queñes, es justo que ahora te empeñes para defender lo nuestro. Si ante Freire y sus dragones hueste sedienta de gloria, si ante Freire y sus dragones hueste sedienta de gloria, dejo huella de su historia recorriendo esos rincones. Después fue ruta de peones arrieros que han remarcado la huella del que ha pasado sin olvidar el camino. No cortemos el destino inundando aquel pasado. Río, te quieren parar hombres sin ningún derecho, como si Dios haya hecho su creación para lucrar. Nos pasarán a llevar, es por eso que me aflijo y que pensemos exijo, porque hacer esa represa será truncar la belleza, herencia de nuestros hijos. Condenemos al que mata y hunde el ambiente en el lodo. Condenemos al que mata y hunde el ambiente en el lodo. Si el río Teno es de todo y no del que tiene plata, levantemos la bravata, no más manipulación. Alcemos nuestra opinión y ante esto no me dueblo, porque es la gente del pueblo el puntal de la nación. Embalse de regadío con cara de hidroeléctrica, una mirada tétrica de tu futuro y el mío, que no nos enrede el lío de un buen pasar venidero, con cuenta con menos ceros beneficios además, si la salud ni la paz la comprarás con dinero. ¿Quién dice que en un mañana ellos no van a cobrar? ¿Quién dice que en un mañana ellos no van a cobrar? Por esa agua que del mar se va a notar muy lejana. y la vida que ella emana se quedará reducida, pues la van a dar medida casi un hilito el caudal. Y veré por este mal a mi gente dividida. Levántate, hombre rural, sale al frente, pon el pecho. Defendamos el derecho nuestro por ley natural, porque un desastre ambiental puede ser el gran motivo que mate a los seres vivos llevando al bosque a su fin. No hagamos de este jardín un cementerio nativo. Seamos libres como el río que corra nuestro caudal. Seamos libres como el río que corra nuestro caudal. De movimiento social, enfrentando el desafío. Que Dios escucha, confío, pongo toda mi entereza por defender la belleza del río que quiero tanto. Por eso es que hoy día canto por los queñes sin represa. Por los queñes sin represa. La poesía y el guitarrón chileno de Jorge Castro Arenas, entregándonos un mensaje importante respecto al agua que estamos conversando en este minuto con Mauricio Cartes Valdivia. Mauricio Cartes, ingeniero civil hidráulico. Bueno, gracias por seguir conversando con nosotros. Martín tiene una pregunta. Sí, que para cerrar, bien el tema de los acuíferos. Últimamente se ha hablado bastante con respecto al tema de la recarga de los acuíferos. Y quería llevarte ahí sin ahondar demasiado, porque de una u otra forma ya sabemos que existen, en términos generales, tanto recargas artificiales como recargas naturales. ¿Cuál crees tú que es la mejor forma, considerando todo lo que ya hemos conversado sobre los tiempos, la forma en que tiene el ciclo del agua de comportarse? ¿Cuál sería la mejor forma de atacar, por así decirle, el tema de la crisis, considerando que existen estas recargas de acuíferos? Claro, me voy a ir al caso extremo. Hoy día nosotros somos 20 millones de habitantes, y para suministrar agua a esas 20 personas incluidos son del orden de 50 metros cúbicos por segundo. Esto en un caudal del río, de los ríos caudalosos que tenemos en la zona centro del país y hacia el sur, es un caudal bastante menor. ¿De qué manera podemos abordar la temática del acuífero? Es de alguna forma cerrar su uso extremo. Entonces, dado que el recurso prácticamente no renovable, nosotros debiésemos entender que es un recurso subterráneo que se debiese emplear solamente en periodos de emergencia. Nosotros hoy día llevamos 10 años de emergencia hídrica por tener escasez, pero ya en nuestra planificación tendríamos que haber tomado alguna decisión de, por ejemplo, de los 10 años tendríamos que haber utilizado los acuíferos como recurso hídrico para mantener nuestra vida y convivencia, pero después del quinto año nosotros debiésemos haber optado por otra alternativa. Estamos hablando del 2015, ya debiésemos haber dirigido un cambio de la brújula hacia el modo de extraer las aguas y utilizarlas con un uso exceso, que obviamente que nos lleva a un holocausto, que uno lo quisiera ver en el punto más extremo. No va a ser tampoco así, pero pero sí cada vez vamos a tener más aridez y vamos a tener sectores que cada vez teníamos una laguna bella, ya no va a existir, un aculeo va a ser común, ya no va a ser específico, va a ser común. Claro. Mauricio, ahora para no dejar dejar en el aire el tema de la carretera hídrica, podríamos quizás cuéntanos un poco, tú escribiste un artículo hace poco que está publicado en el sitio web de CODESIAM, cuéntanos tu opinión y qué te parece esta aberración, digo yo, de obra que se quiere hacer. Claro, acá el caso más emblemático es ver hacia nuestro antepasado y reconocer la bondad que tuvo en su momento el canal San Carlos, que finalmente en la época de la colonia se demoró más de 100 años su construcción o del orden de un canal que llevaba agua del río Maipo hasta la ciudad de Santiago, y con eso permitía no solamente entregar agua hacia personas, sino que también hacia el cultivo y el riego de aquellos años. Estas obras se construyen como lo que es una carretera hídrica con ciertos fines, y en este caso se quiere traer agua desde la zona del Biobío y llegar hasta el extremo norte en Copiapó y un poco más norte, incluso dependiendo los proyectos que se tengan a la vista. Es un canal que es de tamaño variado, dependiendo de la cantidad de agua que se sume a lo largo de este recorrido. En su primera instancia, su desarrollo estaría derivado por la zona precordillerana, y después tendería a irse por el valle hasta llegar a la zona más costera, siempre pensando en buscar desde que el agua se transporta desde un punto más alto a un punto más bajo. Y dentro de los problemas que uno no tiene que dejar de ver, que cuando haya un evento climático extremo, como una tormenta importante, si el cerro se viene abajo, porque naturalmente ahí una crecida ocurre y se activa la quebrada, destruye la obra, que en su paso quizás no estaba vacía, el agua sigue bajando y sigue generándose este lodo que baja, pero además se suma el agua que venía del canal. El canal en algún cortó, pero hay un volumen ahí almacenado, y hacia agua abajo tenemos destrucción también de socavaciones, destrucción de obras civiles, puentes, y también a una persona eventualmente, pero esto puede ocurrir en cualquier punto. Ese es lo problemático. Estamos hablando de una obra que va a tener una longitud sobre los 1000 kilómetros, y obviamente que el cruce de cauces pequeños y cauces grandes es diverso, son más de 100 cauces pequeños, por no decir 1000, donde podría ocurrir algún impacto de estilo. Claro. Ya, entonces, Mauricio Cartes, ¿santiaguino o oriundo de otro lado? Santiaguino, entonces. Tenemos una sección especial acá en Ciencia para la Resistencia que trata de velar el estatus de la ciencia, las comprensiones con respecto a la ciencia y su relación con las comunidades. ¿Ya? Son tres preguntas bien acotadas, y le hemos llamado la metralleta epistémica. Lo primero, ¿por qué podemos decir que tu investigación es ciencia? ¿Qué es lo científico dentro de tu quehacer? Yo explicaría mejor que es ingeniería, porque conozco más de ese ámbito, pero es ciencia también porque tiene una parte en la cual la investigación se involucra con algo desconocido. Entonces estamos permanentemente construyendo sobre algo una base desconocida, tratando de hacerlo conocido, tratando de mostrar. Por ejemplo, antes un acuífero ni siquiera era conocida por muchas personas, hoy día ya es una palabra que ya se entiende y seguramente la próxima generación va a ser mucho más entendida, etcétera. Muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿por qué crees que este tipo de investigaciones, o lo que tú haces específicamente, es importante y para quién es importante? Mira, yo como especialista soy un facilitador, y ese facilitador es una palabra que te dice: el que necesite de mi servicio, yo le facilito el camino. ¿Para quién es importante entonces? Para el que necesite mi servicio, y en este aspecto, si el agricultor me pide mis conocimientos, yo le facilito su ampliación o su mejora en su riego. Si el minero me lo pide, yo le evalúo los recursos que tenga para ver si puede ampliar o mantener su nivel de extracción mineral. Si la ciudad me lo pide, yo le preservo el recurso para que, de acuerdo a las tasas de crecimiento de la población, mantenga los mismos niveles de disponibilidad. Si el gobierno me lo pide, yo entrego un producto relacionado con la gestión del recurso, limitado por los conocimientos de la variable en general. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿está considerada la gente, las comunidades, los individuos dentro de las metodologías de tu investigación, más allá de quién sea el mandante? Y si es que la respuesta es sí, ¿cómo se incluye a la gente dentro de la ingeniería y en general la ciencia? Sí, la metodología es transversal en ese aspecto. Cualquiera puede solicitar el apoyo, porque la metodología es aplicable a escala tanto de una empresa como un conjunto de personas o un individuo. ¿Cómo se hace? ¿Quién necesita a las personas para solicitar este apoyo? Necesitan identificar la problemática y ojalá tener la idea de que es un trabajo que va a ser conjunto. Por ejemplo, aquel que requiera manejo de agua, no es que solamente uno como especialista haga la pega completa. Es una pega donde es un trabajo, por ejemplo, donde el que usa el agua tiene que informar cuánta agua usa. Y para eso va a tener que medir. El gobierno, por ejemplo, cuando te pide un estudio y uno decreta ser elegido para hacer el estudio, le pide al gobierno: entrégame toda la información que tú tengas en estas variables, que tú tienes dominadas, que tú tienes monitoreadas. Y uno lo echa a su olla y empieza a cocinar. Empieza a desarrollar un producto que finalmente le sirva para tomar una decisión. Pero es un trabajo conjunto, y por allí el tema colectivo se vuelve esencial para poder resolver la problemática. Es un trabajo alguna vez de largo aliento, y que no involucra necesariamente una sola medición, sino que son varias. Claro. Y por último, la última pregunta: ¿cuál es la resistencia que existe dentro de lo que tú haces? ¿Dónde está ese fenómeno que abordamos en este programa? La resistencia para mí es muy diversa y tiene que ver con que hoy día tenemos que ver menos tele y entender, ojalá, de diferentes conocimientos otras variables. En el caso del agua, hay que reconocer que lo que se hizo el año 80 fue una idea que pudo haber sido interesante durante un periodo de 10 años, pero ya a los 10 años de haberse sometido a ese sistema, hay que ser más sincero y decir: bueno, esto no es natural lo que se dice. De decir que de un río su disponibilidad eran 100 y nosotros entregamos los 100 para que se usen, y el río naturalmente alguna vez tiene 100, otra vez tiene 140, otra vez tiene 120, otra vez tiene 20, 10. Puede llegar incluso cero. Y tú le sigues diciendo que utilice el océano. Eso es una barbaridad. ¿Ya? A nivel mundial eso se ha discutido y como un caso, ejemplo, atípico. Que hoy día, por ejemplo, generalmente, por ejemplo, en un punto llovía siempre en agosto y hoy día ya no llueve. Bueno, tenemos que usar esa misma agua que antes quedó escrito en un papel que tenía que usarse. No tenemos cómo. Y la gente se la ingenia y busca, etcétera, pero no tiene. Y después la vende, y la divide, separa, y la sigue vendiendo. Entonces tenemos que instruirnos, aprender, y el próximo paso es definir nuevas reglas. Pero nuevas reglas desde el punto de vista natural, no legal. La parte legal es un complemento, la parte natural es lo que primero prima. O lo que debiese primar. Lo que debiese primar, y también lo primario es jerarquizar. El uso del agua tiene que ser jerarquizado con un uso ambiental primario que nos permite un bienestar a nivel de en su conjunto, la planta, los seres vivos y luego las personas. El segundo eslabón serían las personas. No puede ser que estemos llevando agua en sectores donde hay una abundancia gigantesca y solamente es información por desinformación. En el Bío Bío no puede ser que haya un camión aljibe, siendo que ahí el río Bío Bío debe llevar una cantidad de agua que por lo menos da para unos 200 millones de habitantes. Y allá puede necesitar agua 20.000 habitantes con camión aljibe. Y el río lleva una cantidad extremadamente grande de agua. Y uno finalmente le va a sacar una cuota, la va a derivar, va a tratarla, va a destinarla y va a hacer una mejor gestión. No voy a andar peleando también así como un aguatero agua en este tiempo. ¿Y desde hace tanto tiempo? Desde hace tanto tiempo es un negocio oscuro que tienen las municipalidades con los aguateros también. Una brutalidad. Claro, claro. Es un problema de proporciones mayores que esperamos acercarnos a una resolución en esta oportunidad inédita en Chile de cambiar la constitución. A ver si logramos por ahí al menos emparejar un poquito esta cancha. Ya se nos acabó el tiempo, Mauricio. Creo que alcanzamos a conversar de todo, aunque fuera breve. Así es que te ofrezco la palabra, igual Martín, para palabras finales, para despedirnos de nuestros y nuestras radioescuchas. Sí, no, muchas gracias. Primero agradecerte a ti, Mauricio. Los temas de agua, si bien son cada vez más frecuentes, la especialización, por así decirlo, no lo es. Por tanto, siempre es bueno y es positivo poder conversar a una persona que se ha dedicado prácticamente su vida a esta temática y por eso también muchas gracias por el tiempo, por el espacio y también por el trabajo, ¿no? Y obviamente también un llamado a todos, a todas, a todos los que nos estén escuchando para también profundizar en términos colectivos, comunitarios, invitar a estos ñoños del agua que tengo acá dentro del programa a profundizar los temas, a que tengamos un conocimiento colectivo con respecto a por ejemplo que los acuíferos no se recargan o no naturalmente de forma que nosotros podamos concebirlo dentro del tiempo y el espacio, por tanto y que las decisiones que vayamos tomando tanto en una nueva constitución, en una nueva forma de entender nuestras relaciones, tenga obviamente un equilibrio entre lo que es el sistema natural, lo que es el sistema social, y cómo ese sistema social piensa lo natural, que de una u otra forma es el problema que tenemos hoy en día. Muchas gracias nuevamente, Mauricio, y eso sería por mi parte. Muchas gracias, Martín. Mis palabras finales serían que recomiendo instruirse en la medición del agua. Yo creo que ya en esta próxima generación todos debiésemos saber medir cuánta agua utilizamos y cómo quizás también el agua que fluye y que trae de un punto tiene que ser medida. A partir de eso nosotros vamos a tener herramientas exteriores para definir cuánto usar, cuánto no usar, cuánto debiésemos dejar, etcétera. Súper, ahí tenemos una idea nueva para poder hacer otro tipo de monitoreo como los que hemos hecho en otro en otras oportunidades y con otros temas. Bien, eso ha sido entonces Ciencia para la Resistencia en esta quinta edición. Estuvimos conversando con Mauricio Cartes Valdivia, Nicolás Inostroza por acá, Martín Cerda. Vamos a cerrar esta edición con una cápsula del MAT, del Movimiento por el Agua y los Territorios, que es justamente sobre el agua, y de ahí ya cerramos con la cortina de cierre de este capítulo. Así que muchas gracias a ambos por esta conversación. Por la defensa y recuperación de las aguas y los territorios. El agua como derecho humano y de la naturaleza. Como Movimiento por el Agua y los Territorios, nos organizamos a nivel plurinacional por la desprivatización de los bienes comunes naturales y la derogación del Código de Aguas, exigiendo que el agua sea consagrada como derecho humano en la Constitución, además de ser considerada como un derecho de la naturaleza para la mantención y restauración de los ecosistemas. Por esto, en el Día Mundial por la Tierra, agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Agua para los pueblos. No te tenata, o te auta a todo. Usted ha escuchado Ciencia para la Resistencia, una propuesta radial que busca difundir iniciativas científicas y voluntades que se han puesto al servicio de comunidades que defiendan sus territorios. Hasta un próximo capítulo. Ciencia para la Resistencia es un programa realizado por la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODESIAM. www.codesiam.org www.codesiam.org